Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa YOLO, Vive Sin Límites. Hoy estamos con ustedes en lunes, empezando la semanita, y estaré hablando con ustedes sobre temas que a lo mejor ustedes no conocen y muy interesantes, ¿verdad? Hola, yo soy Carla Campos y yo hoy les voy a traer el top 5 del día de hoy. Mi nombre es Daniela Padilla y yo les voy a hablar de temas de interés que muchos no los conocían, pero a través del programa les vamos a estar diciendo. Y yo soy Xochitl Patlán y les traigo la frase del día. Bueno, ahora vamos con el top 5. El día de hoy es de género banda. En el número 5 tenemos Quisiera de Banda MS. Quisiera yo tenerte entre mis brazos, pero no te tengo. Quisiera yo besar tus lindos labios, pero no. El número 4, Amor Confuso, de Gerardo Ortiz. Niña, sé que vienes tomada. Escuché tu llegada, pero tus reproches no entran en mi cama. Número 3, Bohemio Loco de Calibre 50. Estoy borracho desde hace 3 meses, porque mi vieja me mandó a la goma. Y es que uno nunca sabe lo que tiene, lo bueno casi nunca se valora. Ando a respirar. En el segundo puesto, Damaso de Gerardo Ortiz. En el primer lugar tenemos Disfruté Engañarte de la adictiva banda San José de Mejía. Ahora los dejamos con esta canción. ¡Grande viejo! Disfruté engañarte, acostarme con ella, también de la cara y del cuerpo es más bien. Disfruté su cuerpo sin remordimientos, cada posición que excelente. Disfruta engañarte y no olvido la fecha, porque al 100% quedó satisfecha. Disfruté sus gestos en esa carita y dijo en voz alta que me necesita. Disfruté su experiencia y que no se limita. Disfruta engañarte con clase y estilo en el mejor hotel, relajado y tranquilo. Disfruté amanecer enredado en sus piernas. Confieso, me encantan las viejas modernas. Disfruté engañarte. Que siempre será tu dolor de cabeza. Einstein nunca fue un buen alumno y ni siquiera hablaba bien a los 9 años. Sus padres creían que era un retrasado mental. ¿Puedes creer, Diana, que un personaje tan importante en la historia de la física no hablara bien y ni siquiera fuera un buen alumno? No, pues sí, no me lo imaginaba. Yo creo que cualquier persona se imagina que pues desde pequeño es súper inteligente o que saca muy buenas calificaciones, ¿no? De primaria, secundaria. Y pues, ¿quién se iba a imaginar esto? Las hormigas no duermen. El sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua potable en no potable. El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de una araña. Imagínate, Xochitl, ¿quién lo iba a pensar? Es muy increíble que la naturaleza pueda hacer este tipo de cosas, ¿no? Y más los animales y las arañas. Tan pequeña que es, no, la verdad yo no me lo imaginaba, Dani. El 16 de diciembre de 1811, un terremoto hizo que las aguas del río Mississippi se corrieran en sentido contrario. El elefante es el único animal con 4 rodillas. Los CDs fueron diseñados para recibir 72 minutos de música porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. Imagínate, Diana, escuchar la misma canción 72 minutos, ¿no te aburriría? Yo creo que sí, la verdad sí me daría un poquillo de flojera. Y más si es a lo mejor del mismo artista o sea, las mismas cancioncillas, pues no. Pero pues sí, a lo mejor es un gran invento y tendríamos que mencionarlo, ¿verdad? 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas técnicamente pueden causar la muerte. Ya saben, si quieren matar a alguien, denle café todo el día. No, no es cierto, no se crean. Pero sí estaría como que extraño tomar 100 tazas en 4 horas. Bueno, al menos yo no podría tomar tanto café. Si se erradicaran las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, la expectativa de vida del hombre sería de 99.2 años. Yo creo que si estos porcentajes fueran así, o sea, cualquiera cumpliría 100. Imagínate, o sea, los que se están muriendo ahorita de, no sé, a lo mejor una corta edad de 40, 50, llegar a los 92, pues sí estaría súper padre, ¿no? La verdad. Y vamos con más temas. Un estornudo viaja en tu boca a 965 kilómetros por hora. Su cabello crece más rápido durante la noche y usted pierde en promedio 100 pelos por día. Ya saben, si quieren que les crezca el pelo o todas esas cosas que a lo mejor y están así como consiguiendo productos o viendo qué hacer, pues duerman bien sus 8 horas del día, además de que es saludable para ustedes. En la ciudad de Los Ángeles hay más automóviles que gente. Imagínense, hasta el perro ha de tener carro para esta cifra, ¿no? La hija de Shakespeare era analfabeta. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en el diccionario telefónico de New York había 22 Hitlers. Para el final de la guerra no había ninguno. ¿Tú crees que haya sido cierto que los hayan matado, Carla? Pues mira, a lo mejor sí fue cierto porque con eso de que Hitler era muy odiado y pues sí, con justa razón, ¿no? Porque pues pobres judíos, les echaba la culpa de todo aunque ellos no hicieran nada. A lo mejor sí. Pues sí, a lo mejor y los que se llamaban así como él no tenían la culpa, pero pues por algo pasó eso, ¿verdad? Investigaciones dan como resultado que los insectos son atraídos por personas que acaban de comer plátano. ¿Te ha pasado, Carla? Eso es una mentira. Se podría decir que yo como un plátano diario y de todas maneras me comen viva casi casi, así que la verdad no creo que sea. La ciudad de Estambul es la única del mundo cuyo territorio se encuentra de los dos continentes distintos a la vez, Europa y Asia. La caricatura del pato Donald fue vetada de Finlandia porque este no usaba pantalón. ¿No les parece algo exagerado que nada más por eso lo hayan quitado? Diana, ¿a ti no te parece como que extraño esto? Sí, yo creo que le exageraron, pero a lo mejor y es en cada ciudad tienen sus leyes diferentes y algunas cosas nos parecen a nosotros exagerados o a ellos muy normales o viceversa. Pero yo creo que tomaron buenas decisiones y como era caricatura, ellos tenían que tener buena imagen para los niños y las personas que lo veían, ¿verdad? Solo existen tres animales con lengua azul, el perro Chau Chau, el lagarto lengua azul y el oso negro. Bueno, los dejamos con esta canción. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you try to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. Just killing me. I cut you out entirely. Bueno, y continuamos con la frase del día. Es triste poner punto final a capítulos de nuestra vida, pero si no lo hacemos, no podemos escribir nuevas historias. Sí, Xochitl, la verdad qué padre frase que trajiste el día de hoy, está muy profunda. Yo creo que sí tenemos que cerrar esos círculos, porque a lo mejor y la vida nos espera nuevas oportunidades y no dejamos, ¿verdad, Daniela? Sí, hay que cerrar los círculos, ya que muchas veces nos quedamos estancadas con esas personas y pues si seguimos así, pues nunca vamos a avanzar. Sí, Xochitl, hay que ponerle punto final a las cosas y pues seguir con nuestra vida y pues empezar nuevas cosas. Sí, así es, chicas, hay que cerrar esto porque la vida nos depara otras cosas, ¿no? Y bueno, Diana, ¿qué nos vas a comentar hoy? Les iba a decir que tenemos una promoción que es como una sorpresa para todos ustedes y más adelante les estaremos diciendo cómo pueden ganar sus boletos. Tenemos varias sorpresas para ustedes y esperemos que vayan a acompañarnos ahí a ese concierto. Bueno, entonces pónganse muy atentos en estos boletos para el concierto, para que se ganen los boletos. Bueno, y así como hay que cerrar círculos, también tenemos que cerrar este programa. ¡Ah! Y esto fue todo por el programa de hoy. Esto fue YOLO. ¡Vive sin límites!